A Mario que me dejara predicar porque luego se me borran las predicaciones. Es que hace 8 días, bueno, este sería el tercer tema del primer tema que se me borró. Así es que hace 8 días ya lo había preparado en la mañana, ya lo había revisado y todo. Y llegué aquí, ya acabamos la alabanza. Llegué aquí, dije, bueno, ya voy a buscarlo para tenerlo listo. Y no apareció. No apareció, le daba vueltas y vueltas y nunca apareció. Entonces, gracias a Dios ya tenía preparado lo demás. Pero Dios no tiene coincidencias. ¿Usted lo cree? Dios sabe por qué permite algunas otras cosas. Así es que vamos a orar, ¿le parece? Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por este tiempo, mi Dios, que nos has permitido. Y mi Dios, también queremos abrir nuestro corazón para ti, para que sigas hablando en nuestras vidas, Señor, y que sigas formando en nosotros, Señor, el carácter que tú quieres formar, Padre. Te damos las gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sí quiero decirles un poco de lo que decía Mario. No fui soldado por la gracia de Dios, pero sí, soy un poco duro. Espero que no sea tan duro con ustedes. Es la formación que el Señor ha ido haciendo en nuestras vidas. Cuando hay unas operaciones que tienen que hacer, hay veces que no le ponen anestesia. Y en muchas ocasiones el Señor así trabaja en nuestras vidas, sin anestesia. Una vez estuve a punto de perder un dedo, se me abrió desde aquí hasta acá. Y me dijeron, vete al seguro. Ya fui al seguro y pues la enfermera que me atendió dijo, ah, sí, ahorita te lo curo. Y me abrió así, sin anestesia. Y luego le metió un cepillo y luego le echó agua oxigenada. Y yo gritando, ¡ay! Decía, aguántate, no duele tanto. Dije, pues, a ella no le dolía. Ya después regresé con los que me, bueno, con las personas que estaba trabajando y le dije, oye, me trataron así y así. ¿Y qué te hicieron? Nada más me lavaron y ya. Me mandaron con otro doctor, aquel sí me puso anestesia y ya fue muy diferente. Pero en ocasiones así trabaja Dios en nuestras vidas, sin anestesia. Así es que, bueno, vamos a continuar con el segundo tema, que es el tercero. Deuteronomio 28:2. Dice, si obedecieres al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Fue lo que con lo que comenzamos la vez pasada. Te acompañarán siempre, perdón. Entonces, veíamos como resumen que las bendiciones de las que hablamos no precisamente son terrenales, son espirituales. Esas nadie nos las quita, pero en muchas ocasiones también. Como no las vemos, pues no las tomamos. Vamos a ver la tercera, el cuarto privilegio de ser cristiano. Vamos a primera, perdón, al libro de Juan 17, 22 y 23. Juan 17, 22 y 23. Dice así. Hablando el Señor Jesús, dice, he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Fíjese, este es otro enorme privilegio que nosotros participemos de la gloria de Dios. Desde algunas partes de lo que rescaté de lo que habla la gloria de Dios, es la felicidad que Dios ha dado a nuestras vidas. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabían qué era felicidad antes de venir al Señor Jesucristo? Para mí, santidad, gozo, felicidad, pues muchas cosas. Para mí eran como, bueno, lo voy a decir así, como un santito más, nada más. Porque yo decía, no, hombre, o luego decía, no, eso, como mi papá me decía siempre, todo eso es para los ricos. Y yo decía, oh, pues ya, ya estuvo. Decía, ¿cuánto valdrá comprar un día de felicidad? ¿Cuánto valdrá para ser un día feliz? Y pues, no, imagínense, no ganábamos tanto como para un día de felicidad, ni para 5 minutos. Entonces, vengo al Señor y vi que es gratis. Solamente por creer en Él, por arrepentirnos, por poner nuestra vida en Él, Él nos da felicidad. Dije, híjole, no necesito ser rico para tener felicidad. Si usted me conociera como nosotros, yo creo que entre muchos, si nos conociéramos hace 20, 25 años, híjole, seríamos terribles. Seríamos enemigos, a lo mejor seríamos unos de una pandilla y otros de otra. Pero ahora el Señor nos ha dado una felicidad en nuestras vidas, un gozo. Una vez Mario comentaba aquí, hay veces que venimos cansados, fatigados a la iglesia y sí, como que no nos dan ganas de adorar, como que no nos dan ganas de cantar. Pero cuando tenemos esto en nuestro corazón, podemos doblegar a la carne, porque le cantamos al Señor, porque le exaltamos al Señor. Hay ocasiones en que no sabemos, ya entramos a la puerta de la iglesia, venimos cansados, a lo mejor venimos con tantos problemas, entramos y ya como que el Señor está ahí como sanitizándonos, quitándonos todo eso. Entramos aquí y decimos, ay Señor. Y ya estando aquí adentro en la presencia del Señor, pues es otra cosa. El Señor empieza a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Nos da gozo, nos da felicidad, nos da paz. Estamos atribulados, pero no destruidos. Más adelante veremos ese texto. Entonces, tener gozo es parte de la gloria que Dios nos ha compartido. El gozo, la felicidad. Y la felicidad de tener la imagen de Dios nuevamente en nuestras vidas. La que una vez fue destruida por el pecado, ahora gracias al sacrificio de Jesucristo, ha sido restaurada la imagen de Dios en nuestras vidas nuevamente. Y eso de verdad, si nos podemos analizarlo, tiene que darnos muchísima felicidad. Porque antes de conocer al Señor, imagínense cómo éramos. Éramos como monstruos andantes. Ahora el Señor nos ha perdonado y esta imagen de Dios ha sido restaurada. Así es que voltea a ver a su hermano y vea que esa es la imagen de Dios en sus vidas. Esa es la imagen que Dios ha restaurado. No le vea el carácter, véale con ojos espirituales. Si lo ve con ojos carnales, ya otra vez nos regresamos. Entonces, esta imagen de Dios ha sido restaurada en nuestras vidas y ha sido formada nuevamente en nosotros. Así es que de verdad, esta es una enorme bendición saberse que ya no somos vistos como pues, deformes. Nuevamente ha sido restaurada la imagen de Dios en nuestras vidas. Es una enorme bendición saber eso. Para los que valoran todo esto, decimos, híjoles, qué privilegio, de verdad, qué privilegio. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, si gusta apúntelo, dice así. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, imagen e imagen. Entonces, fíjese, tenemos el enorme privilegio de reflejar la imagen de Dios, el carácter de Dios. Tenemos ese enorme privilegio de que la gente vea algo diferente en nosotros y que diga, oye, ¿qué tienes que me encandilas? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo que...? Yo creo que a usted le ha tocado que va a veces con personas que ni lo conocen y hablan sus palabrotas y dicen, ay, perdón. Sienten algo ahí, o hay gente que le dice, oye, tú tienes algo diferente, ¿qué tienes? En la semana pasada fui con hacer un trabajo con una señora que me encontró en la calle y, oye, ven a hacerme un trabajo. Y me metió hasta la cocina y yo volteaba para todas partes y, híjole, ¿qué tal si me secuestra? Me metió hasta adentro, no me preguntó mi nombre, no me conoce. Pásate. Y yo, sí, señora, y mire, tengo este problema. Y así, y volteando para todas partes, dije, qué raro que... Ya salí, pregunté al Señor y me decía, esto es parte de la gracia que he puesto en tu vida. No necesitó conocerte para saber que tenías que hacer ese trabajo. Y ya luego me dice, haga esto. Dice, ay, no se crea. A lo mejor usted no es católico. Dije, y ya comenzamos a platicar, pero a lo que voy es que esto es lo que reflejamos, esto es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Reflejamos parte de la gloria de Dios. Digo parte porque en ocasiones batalla nuestro carácter con el carácter de Cristo. Reflejamos a veces otra cosa que no se tiene que reflejar, pero lo que reflejamos es que el Señor nos ha dado de su gloria. Y reflejamos la imagen de Dios. Entonces, imagínese si somos o no somos privilegiados de reflejar la gloria de Dios Todopoderoso. De ya no ser como zombies que caminamos en la calle sin vida. Tenemos, híjole, como les mencionaba hace 8 días, quien te quiere hacer daño no puede hacerte nada porque saben que hay algo detrás de ti. Saben que hay algo que no te deje, no les deja hacerte daño. Entonces, esa es la imagen de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una de las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas. Hebreos 1:3 dice, en la traducción viviente, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Hablando de Jesucristo, pero como somos parte de la gloria que nos ha dado, esto es lo que nosotros se supone que irradiamos, la gloria de Dios. Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, parte de su gloria es su fidelidad y amor inagotable en nuestras vidas. El que sostiene todo con su gran poder es el que nos ha dado su gloria. Entonces, el que sostiene todo con su gran poder, el poder de su palabra, después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo y nos ha invitado a sentarnos con Él. Ahora sí que, ¿qué más queremos? Enorme, super enorme, enormisísimo privilegio tenemos de estar ahí. Ya no somos olvidados por Dios como nos sentíamos. Fíjese, si nos ponemos a reflejar en todo esto, a lo mejor todo esto es así de repasada, todo lo que de repente enseñamos, pero un día usted ha revuelto de repente, ha ido a un río y revuelve el agua, cómo se revuelca toda, pero un día, un rato se sienta todo el polvito y queda bien clarito ahí. Entonces, así un día todo esto se va a sentar en su vida y va a entender todo el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tenemos todo esto, ¿por qué pelearnos con Dios? ¿Por qué reclamarle tanto a Dios? Entonces, tenemos este enorme privilegio de formar parte del Señor Jesucristo. Perdón, me brinqué una cita. Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Con cuántas bendiciones nos ha bendecido el Señor? Con toda clase de bendiciones espirituales. Fíjese, hay gente que le dice, usted va de repente a una casa, bueno, yo he ido a muchas casas, pero de repente dicen, ay, cuidado con el duende. Ya una vez le pregunté a uno, ¿cuál duende? Dice, pues el duende que vive aquí, vive un duende en la casa. Y le digo, ¿y se acostumbraron a vivir con ese duende? Pues ya es como parte de la familia. Digo, no inventes. Sí sabe que es un duende, ¿verdad? Es un demonio. Y dice, no, pues es que ya cuando lo escuchamos, ay. Una ocasión me tocó estar ahí trabajando y me dice el dueño de la casa, aguas con el duende porque te hace travesuras. Y yo por dentro, pues que aparezca. Y ya era medio tarde, estaba trabajando y había una silla en un lugar así, normal. Y entonces escucho que me empiezan a chitear. Chitear significa chit. Para los extranjeros que no entienden. Entonces, entonces me empieza a hacer así. Y aquel hombre me dijo, es que luego te empieza a hablar, te empieza a llamar. Y me empieza a hacer así. Yo volteo para todas partes, no había ni un alma a la redonda. Me vuelve a hacer otra vez. Y ya me puse a orar. Y de repente, como no le hice caso, tiró la silla y me levanté, lo reprendí, nunca más volvió a aparecer por ahí. Entonces, en otra ocasión, en otra casa, me dicen, oye, nada más ten cuidado, porque esa ocasión me tocó también ir solito. Dice, aquí en esta parte donde estás parado, aquí había un pentagrama, aquí vivía una bruja. Dice, y pues seguido aparecen cosas aquí, y seguido se siente pues raro. Y también me dicen, aquí anda un niño. Dice, y yo solito, imagínense, en una casa baldía ahí. Y aquí anda un niño de repente para que no te espantes si te aparece. Igual por dentro, pues que se aparezca. Y sí, fíjese, yo andaba trabajando, el sol daba así, había un muro allá arriba, y de repente ahí veía así como que algo aparecía ahí. Igual me puse a orar, eso desapareció de ahí. La gente ahora llegaba, los dueños de la casa, y decían, oye, se siente diferente, como que ya no se siente esa manera extraña que se sentía eso. Ellos decían esa vibra. Y bueno, les compartí lo que Dios nos da, las bendiciones espirituales. Fíjese, todo esto tenemos a nuestro alcance. Y bueno, hay gente, estos dos casos que le comento, es gente que no es cristiana. Pero qué lamentable que me he topado con gente cristiana que me dice lo mismo. Aguas con el duende. Es que de repente aparece una señora. Digo, híjoles, tenemos toda clase de bendiciones espirituales para sacarlo. ¿Por qué acomodarnos a vivir con eso en nuestras vidas si es que el Espíritu Santo de Dios vive con nosotros. Y si el Señor nos ha dado esta clase de bendiciones espirituales y de las armas espirituales, ¿por qué tener la espada y no hacerle nada? ¿Por qué si tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, por qué decirle, pues ahí busca un rinconcito y ahí acomódate? Entonces, y luego hay gente que dice, es que no sé qué hacer, hermano. Ay, pero bueno, gracias a Dios que tienen 30, 40 años de cristianos. Esa es la ganancia. Pero no saben qué hacer. Cuando tenemos estas bendiciones en nuestras vidas, pero fíjese cómo, por qué pensamos este tipo de cosas, porque desde que nos convertimos, como les comentaba la otra vez, relacionamos las bendiciones con dinero, con todo lo terrenal, con todo lo terrenal, pero nunca vemos esto. Y cuando vemos esto, a lo mejor decimos, ah, esto nada más es para los pastores, para los profetas, es para nosotros, para todo aquel que cree. Así es que si hay un duende en su casa, usted tiene la autoridad de sacarlo. Usted tiene la autoridad de decirle, ¿sabes qué? Vete en el nombre de Jesús. No tienes nada que hacer aquí en mi casa. ¿Quién se pasea en nuestra casa? ¿El Espíritu Santo o un duende? Ahí lo dejamos de tarea. Si se pasea el Espíritu Santo, entonces ahí está el Señor. Pero si, y usted está usando esta clase de bendiciones, pero si no, hay que tener mucho cuidado. Bueno, nada más le comparto esto para que lo entienda. Tengo 25 años más o menos trabajando en muchísimas casas. Y créanme que de verdad hay muchos problemas espirituales en muchas casas. Muchísimos problemas espirituales. Usted cuando entre en una casa, ore para que ese espíritu se salga y entre el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene mucho que hacer ahí. ¿Vale? Tiene muchísimas bendiciones espirituales, armas espirituales. Entonces, tenemos este enorme privilegio de formar parte de Cristo y de estar o de vivir unidos a Él. Fíjese, en teoría, según Jesús, si Él nos ha dado de su gloria, nosotros irradiamos de su gloria. No somos, como alguien dijo, Jehová Juniors, no. Dios nos ha dado de su gloria porque nos ha restaurado. Porque usted párese una hora enfrente del espejo y dígale, a ver, ¿qué me ha cambiado el Señor? ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Y va a ver las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. En el espejo espiritual, más bien. Entonces, irradiamos o tenemos que irradiar de su carácter. Por eso las luchas, por eso las pruebas, por eso las dificultades, porque por medio de eso se tiene que ir formando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Se tiene que ir formando ese carácter divino en nuestras vidas, no para que se forme más nuestro carácter, porque lamentablemente podemos tener bastantes años, yo hablo de mi parte, 25 años como cristiano, y qué lamentable que lo único que se va alimentando o se va fomentando más sea mi carácter. ¿Y el carácter de Jesucristo dónde queda? ¿Y el carácter de Jesucristo dónde está? Entonces, Él nos ha dado de su gloria. No la menospreciemos. No la desechemos. Entonces, si Él nos ha dado de su gloria, nosotros irradiamos de su gloria por medio de Él, porque Él está en nosotros, y de su carácter, esto habla de que hemos estado siendo transformados a su imagen, como lo fue al principio. El hombre fue llamado a ser imagen de Dios. Entonces, si Jesús venció el pecado, Él nos ha dado también poder sobre el pecado. Nos ha dado poder y autoridad. Entonces, Él fue libre para bendecir a las personas en todas las cosas, porque Él no tenía en su conciencia pecado que lo acusara o lo retuviera. A Él no lo atormentaba el egoísmo, como a nosotros. No lo atormentaban las exigencias de esta vida. No lo atormentaba el orgullo o la avaricia o cualquier otro tipo de pecado. Entonces, Él venció sobre todo eso. Él estuvo sobre todo eso. Y si nosotros tenemos su gloria, somos parte de su gloria, pues Él nos ha dado poder para estar sobre todo eso, ¿no cree? Entonces somos privilegiados por tener este tipo de poder. ¿Quién lo tiene? Ni Calimán lo tenía. No lo tienen ni los superhombres este poder que Dios nos da. Ni Superman, ni Batman, no tienen, todos ellos están limitados. Entonces, nosotros tenemos estas enormes, grandísimas bendiciones para nuestras vidas. Entonces, hemos estado siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El Dios Todopoderoso. Así es que esto es un enorme privilegio, ser parte de la gloria de Dios. Y que donde vayamos, irradiemos esa gloria, como les decía hace 8 días. Que donde tú vayas, lo que haya en lo espiritual, te tenga miedo. Y no te espere y te apapache. O no te espere y comiences a hacerte amiguito, porque una persona sí me decía, pues háblale bonito, háblale bien para que no te haga travesuras. Digo, hey, nomás deja que se aparezca, ahorita va a ver lo bonito que le voy a hablar. Entonces, pues tenemos este enorme privilegio, hermanos. No debemos desecharlo, no debemos menospreciar estas bendiciones que Dios tiene a nuestro alcance. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Entonces, podemos echar mano de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Todo eso es para nosotros. ¿Sale? Quinto privilegio de 20,000 privilegios que tenemos. Quinto privilegio de ser cristiano, dar un buen fruto. En Romanos 11:17 dice, pero algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición de Dios prometido a Abraham y a los hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así es que tenemos este gran privilegio. Se puede decir que nosotros sin Cristo somos olivos silvestres. ¿Usted ha visto el olivo silvestre? Da un olivo, pero más, un fruto, pero más chiquito y no sirve para dar el aceite que se necesita. Hay muchas cosas, si usted va de repente, bueno, los que han salido de paseo, de vacaciones, de repente se encuentran ahí con plantitas que parecen el fruto que usted cree que es, pero realmente no es y le hace daño en el estómago. Necesita ser un buen misionero que tenga, decía el hermano Toño, que tenga panza de músico. Entonces, para que no le haga daño. Entonces se puede decir que nosotros somos injertados en la planta natural, en el olivo natural. Porque nosotros, antes de conocer al Señor, y estoy diciendo antes de conocer al Señor, producíamos fruto, dábamos fruto, pero ¿qué tipo de fruto dábamos? Un fruto malo. Este tipo de frutos los encontramos en Gálatas 5:19-21. Se lo leo, dice, cuando ustedes siguen los deseos naturales pecaminosos, los deseos son los frutos, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida entrará en el reino de Dios. ¿Qué dice? Ah, es que estoy leyendo la traducción de Cristiano Actual. No heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Así es que este es el tipo de fruto que nosotros dábamos. Es el tipo de fruto que había en nosotros. Entonces, todo este fruto es de la carne, y para los nacidos de Dios, esto es una pelea constante, porque ya no queremos dar frutos de la carne, queremos dar frutos del Espíritu. Mucha gente, por estar acostumbrada a dar frutos malos, y no querer pelear, usted sabe que la carne y el Espíritu pelean, ¿verdad? Hay una pelea dentro de nosotros y bueno, si nosotros peleamos para que el fruto del Espíritu se vaya produciendo más en nuestras vidas, bueno, ahí la vamos llevando. Pero si alimentamos a los frutos de la carne, también los frutos de la carne son los que van brotando más. Estuve un tiempo en donde se da el mejor aguacate del mundo, ya sabe dónde es. Entonces, ahí me enseñaron a injertar el aguacate, me enseñaron a cuidarlo y me enseñaron a cómo, qué hacer para que el fruto, en vez de dar fruto a los 7, 8 años, diera fruto a los 5. Entonces se tenía que estar alimentando, se tenía que estar cuidando, fertilizándolo, echándole desinfectantes, muchas cosas. Y el árbol que no cuidábamos se secaba, al que nada más le echábamos agua, ese se secaba. Entonces para nosotros ahí fue una gran enseñanza de que si nosotros no nos alimentamos del Señor, no vamos a dar el fruto que el Señor espera. Nosotros vamos a seguir dando el fruto amargo, el fruto que no sirve para el reino de los cielos, que no sirve para el trabajo que tenemos que ejercer. Entonces, el privilegio que tenemos entonces es que hemos sido injertados en el olivo natural, el original, que es el olivo del Señor. Y por eso es que tenemos que dar un fruto muy diferente. Lo encontramos ahí mismo en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y descontrol propio. Tampoco, ¿verdad? Es que esta es de la versión del Cristiano Actual. Dice, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Este es el fruto que produce la raíz del olivo especial que viene de parte de Dios en nuestras vidas. Después de vivir una vida llena de amarguras, el Señor quita todo eso, nos injerta en el olivo natural y entonces ahora empezamos a dar un fruto muy diferente. Un fruto muy productivo para el reino de Dios. Un fruto muy productivo para nuestras vidas. Así es que este es otro enorme privilegio, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo esté depositando en nuestras vidas lo que alimenta y lo que nos hace producir este fruto. Al aguacate le poníamos Bueno, era estiércol de borrego. Le poníamos unas bolitas que eran alimento. Y me decía el pastor de ahí, le decía: oye, hermano, pero esas bolitas no se deshacen. Dijo: no, hermano, las puntitas de la raíz vienen y salen a la tierra y la abrazan y la absorben. Órale. Entonces imagínense, hasta el aguacate tiene que hacer un esfuerzo para alimentarse. Tiene que sacar la raíz, enredarla, esa bolita, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero me decía, es alimento para ellos. Y nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos alimenta? La palabra de Dios, la oración, todo lo que concierne a la adoración. Pero si nosotros no hacemos un esfuerzo, ¿cómo vamos a producir buen fruto? Les hablaba de que había un hermano que plantó muchos aguacates y muchos no están dando fruto. En otra huerta que plantaron, plantaron bastantísimo. Yo creo que eran unos 50 mil, 60 mil aguacates. Y después nos dimos una vuelta como los 2, 3 años y ya había más de la mitad de aguacates cortados. Y pregunté que por qué los habían cortado y dijeron: es que no dan fruto. Tenemos que volver a injertar otro aguacate para que dé fruto. Entonces, si no nos alimentamos de la palabra de Dios y de todo lo que concierne al Señor, no vamos a poder dar fruto. No recuerdo la cita, pero dice: quítese de vosotros toda ira, amargura, gritería, todo este tipo de cosas que no nos sirven para nada. Entonces, quiere decir que aún nosotros, estos árboles, esos aguacates, cuando iban creciendo, les crece plaga y los empieza a enredar y pues los ahoga. Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, hay frutos que no vienen de parte de Dios y nos van a ahogar. Pues nada más hay que ver a veces nuestro carácter. Para los que fuimos muy, muy explosivos, pues nos cuesta mucho carácter mantener la calma, mantener la paciencia. Tenemos que estar orando, pidiéndole: Señor, ayúdame, ayúdame, que no se mueva mi mano. Nos cuesta mucho carácter, nos cuesta mucho reflejar el fruto que el Señor está produciendo en nuestras vidas. Entonces, pero eso es un enorme privilegio, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para producir el fruto que Dios quiere que produzcamos. Nuevamente le digo, nadie en este mundo hace que se produzca un fruto parecido a los del Señor. Solamente el Señor lo hace en nuestras vidas. Y esto es un enorme privilegio que tenemos, de que el Señor personalmente trabaje en nuestras vidas. Personalmente venga y abra nuestro corazón sin anestesia y empiece a trabajar ahí. Empiece a hacer cosas diferentes en nuestras vidas. Entonces, si el Señor Jesús tuvo el poder y la victoria sobre el pecado, entonces comencemos a dar los frutos que el Espíritu Santo está dando en nuestras vidas. Así es que, en un paréntesis aquí, usted puede voltear dentro de usted, ver su árbol, qué tipo de fruto está dando. Y si está dando buen fruto, y si está dando fruto, porque qué tal si no está dando fruto. Sinceramente le digo, a lo mejor no le va a pasar nada, pero pues ¿qué estamos haciendo entonces con las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado? Con lo que Dios ha depositado a nuestro alcance, en nuestras vidas, en todo, ¿qué estamos haciendo con el arsenal de armas, de bendiciones que el Señor nos ha dado, nos ha puesto a nuestro alcance? Imagínese un soldado que va a la guerra y lleva todo el arsenal ahí y pues anda con un cuchillito ahí para defenderse. Nosotros tenemos muchísimo, el Señor ha puesto a nuestro alcance bastantes cosas, pero tenemos que ponernos a pensar en esto. Nuevamente le digo, lamentablemente es que ponemos nuestra atención en las bendiciones terrenales, no en las espirituales. Entonces, en el caminar con Cristo es el estar disfrutando la vida que Él nos ha dado. El disfrutar la vida que Él nos ha transformado, porque ya no vivimos, o se supone que ya no debemos de vivir ahogados en la tristeza, en la amargura, en el dolor, porque tenemos a quien clamar. Tenemos quien nos ayude a salir de todo esto. Entonces, el Señor ha puesto en nuestras vidas el gozo de haberle conocido, la felicidad de tenerle como nuestro Dios. Y sobre todo, piense en todo lo que Dios ha puesto en sus vidas, en su corazón. Le ha puesto amor, le ha puesto alegría, le ha enseñado a ser paciente. Hay unos que practican tanto la paciencia que hasta se quedan dormidos en la reunión. Entonces, nos ha hecho ser alegres y nos invita a no seguir viviendo en el orgullo, en el egoísmo, a no estar ansiosos, a no estar enojados. Entonces, es un privilegio en nuestras vidas tener al Señor en nosotros, ¿no le parece? Podemos ser entonces de bendición para los demás si nosotros reflejamos el fruto que el Señor da en nuestras vidas. Pero también no podemos ser de bendición, o podemos ser como cualquier persona, cuando nosotros no reflejamos ni un fruto en nuestras vidas, cuando no reflejamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, en la medida que somos cada vez más semejantes a Cristo, la capacidad de reflejar la gloria de Dios es mucho más grande. Entonces, Dios quiere que vivamos felices en todo lo que hagamos. Estemos contentos con lo que nos da, con lo que tenemos. Que valoremos en nuestras vidas que el corazón ahora ya no vive triste ni afligido por el pecado. Más bien ahora está consolado por el Espíritu Santo. Valoremos en que el Señor ya no nos deja vivir en lamentaciones, sino que nos ha transformado nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Entonces, también a través de este gozo, nos hace que estemos felices, y esto lo notan todos los que están a nuestro alrededor. No sé si a alguien le decían antes que usted estaba amargado, y ahora lo ven diferente y pues ya no lo ven tan amargado. Ahora le dicen, híjoles, este tiene algo en su vida. Quinto privilegio. Sexto. Ya dije el quinto. Entonces, tener una vida feliz. Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Entonces, mucha gente busca la manera de ser felices. Mucha gente busca muchas alternativas de ser felices, pero no la encuentran. Y nosotros que sí la tenemos, a veces se nos olvida. Tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, el que siempre, siempre, siempre, sin importar lo que pase, Él siempre pone gozo en nuestras vidas. Entonces, eh, El Señor ha prometido estar con nosotros siempre, siempre. Dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Dios habla hoy, dice, igual Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, imagínese ahora usted delante del Señor y que el Señor le esté diciendo esto a usted. Yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien y no para tu mal. Entonces dice, para darte un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces imagínese usted que se lo da en un papel y luego le dice, a ver, espérame, nada más déjame, te lo firmo. Entonces el Señor nos está diciendo esto, Él nos lo está afirmando y nos está diciendo que Él no tiene planes malos para nuestras vidas. ¿Quién entonces hace los planes malos en nuestras vidas? Nosotros, porque tampoco es el diablo, somos nosotros. Nosotros somos los que nos imaginamos muchas cosas y los que nos dejamos llevar por muchas ilusiones, los que nos dejamos llevar por una barca que no era la del Señor y empezamos a hacer planes que no eran los que el Señor tenía para nosotros. Entonces, el Señor ha firmado todo esto que les vengo diciendo en la cruz. ¿Y sabe con qué tinta lo hizo? Con su sangre. Así es que, de manera personal, le puedo decir que la intención de Dios no era que fuéramos infelices, sino que fuéramos felices en haberle conocido, en estar, en que Él esté siempre caminando con nosotros, en que Él esté siempre al cuidado de nosotros. Antes de conocer al Señor, le vuelvo a decir, a lo mejor muchos éramos infelices, no sabíamos qué era la felicidad. Entonces, ya que el Señor llega a nuestras vidas, nos da esta felicidad. Tenemos que valorar todo esto que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice por ahí un dicho que no hay mal que dure 100 años, ni cristiano que lo resista. Sí, dice así, uno dice así. Ni ser humano que lo resista. Pero nosotros no vivimos por ese dicho. Nosotros nos adaptamos a ese dicho a veces porque no nos gustan las reglas de Dios. Usted tiene hijos, tiene hijas. Yo tengo hijos y una hija, y muchas veces no les gustan las reglas, porque ellos quieren imponer sus reglas y ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren. Pero nosotros, que ya estamos más grandes, sabemos que no les conviene. Así Dios en nuestras vidas, Él sabe lo que nos conviene y no nos conviene. Y Él sabe que si nosotros le imponemos nuestras reglas a Dios, los que fracasaremos seríamos nosotros, no Dios. Entonces, disfrutemos de la felicidad que el Señor nos da. Amén. Segunda de Corintios 7:4 dice, tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Y bueno, el texto que siempre les leo, creo que cada vez que predico, Santiago 1:2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces, ¿por qué nos tenemos que alegrar? Porque ahora sabemos que no estamos solos. Cuando pasamos por cualquier situación, sabemos que no estamos solos. cuando tu hijo, tu hija se va de la casa y sientes que te aplasta, que el mundo se te cae encima, el Señor te dice: no estás solo, yo estoy aquí contigo. Te dejó tu hijo, tu hija, pero yo no te voy a dejar y te lo voy a traer de regreso. Entonces, para nadie es fácil ser feliz en medio de las dificultades. Para nadie es fácil ser un cristiano que honre a Dios. Y con esta carne que tenemos, bueno, es difícil asimilar que tenemos enormes bendiciones espirituales en nuestras vidas. Es muy difícil entender que Dios tiene el control en nuestras vidas. Es difícil entender que el Señor nos da paz y reposo en nuestras vidas de ansiedad. Pero tenemos que asimilarlo. Esta es una vida diferente que el Señor nos está dando. Vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, en Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En Romanos 8:28 igual, en Dios habla hoy, dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, nos ha llamado para reflejar su gloria, para reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. En medio de este mundo de incertidumbre, en medio de desastre, de inseguridad financiera, de crisis, de todo lo que hay en este mundo, el Señor quiere que reflejemos su carácter, su gloria. Que no nos desesperemos, que esperemos siempre en Él. Entonces, si tenemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, tenemos todas estas bendiciones en nuestras vidas, ¿cómo puede ser posible? Por ejemplo, ayer que fuimos a trabajar a una iglesia, pues abrimos un cimiento en tiempo récord con los hermanos que fuimos. Todos estábamos viejitos. Bueno, había uno que otro más joven. Ahí está Josué, mi hijo, que fue también. Abrimos 12 metros de cimentación, que estaba difícil para empezar a abrir. Pero bueno, ya cuando empezamos a querer rellenar, era una purificadora de agua. ¿Pero qué cree? No había agua. No, sí había agua. Los tinacos estaban llenos, pero para nosotros trabajar no había agua. Entonces le digo al pastor Adrián, híjole, qué ilógico, ¿no? Tenemos aquí los tinacos llenos de agua, ¿cómo se llaman? Las cisternas llenas de agua y no tenemos agua para trabajar. Entonces, nosotros también es difícil entender que si tenemos todo esto que Dios tiene a nuestro alcance, ¿cómo podemos ir por la vida reflejando una vida de tristeza, de amargura, de soledad, de desánimo, de descontrol? Un cristiano peleonero, un cristiano triste, cuando tenemos bendiciones espirituales de parte de Dios, cuando tenemos la gloria de Dios a nuestro alcance. ¿Cómo puede ser posible? ¿No cree? Entonces, tenemos que estar agradecidos con Dios de que Él ha arreglado nuestras vidas, para ya no vivir como vivíamos antes, para vivir ahora una vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces, no dejemos que el pecado entonces reine sobre nosotros, que no debería de hacerlo. No dejemos que las cosas nos turben en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el Señor para nuestras vidas? ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas? Es algo que vamos a estar preguntándonos. ¿Estoy dando el fruto que el Señor quiere? ¿O qué tipo de bendiciones voy siguiendo? ¿Qué tipo de Jesucristo me he formado en mi vida? ¿Qué tipo de Dios he formado en mi vida? Y por último, entonces, otro gran privilegio que tenemos es la vida eterna como esposa de Jesús. ¿Cómo debe de estar la novia sabiendo que se va a casar? ¿Cómo tiene que estar o cómo están las novias cuando se van a casar? Contentas, felices, deseosas de que llegue ese día y no tristes. Bueno, quién sabe si los que se casan por la fuerza, yo creo que sí están así como, híjoles, ya está acercando el día, ya me tengo que casar y pues no conozco al hombre con el que me voy a casar. Eso se da en muchos pueblos todavía. Pero nosotros sabemos, conocemos al novio, tenemos los años que querramos de conocerlo y sabemos que cuando el Señor nos lleve estaremos viviendo la eternidad con Él. Una vida sin igual, una vida totalmente diferente. Entonces, para muchas personas la muerte les espanta, pero para los verdaderos cristianos es un privilegio estar con el Señor, porque sabemos con quién estaremos. Y los que no tienen el privilegio de conocerlo, incluyendo algunos cristianos, tienen miedo, porque pues no saben ni a dónde van a ir. A lo mejor piensan que van a ir al limbo. Entonces, la muerte es causa de mucha preocupación para mucha gente. Entonces, la ansiedad en la vida para muchos cristianos también es un estilo de vida. Por no saber exactamente qué pasará cuando mueran, qué van a hacer con el Señor. Y bueno, yo creo que de entrada no vamos a estar en una hamaca. Vamos a estar cantándole al Señor. Vamos a estar haciendo muchísimas cosas muy diferentes a lo que hacemos en esta vida. Entonces, recibimos una vida eterna en el cielo, en paz y felicidad como la esposa de Jesucristo. Entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En Juan 11, 25 y 26 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que esté en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, tenemos una vida eterna esperándonos en el cielo. Es el privilegio que tenemos. Ustedes saben, la mayoría ha ido a evangelizar y ha evangelizado en su trabajo, en su casa, en la escuela, donde quiera. Y todos los que conocemos al Señor Jesucristo sabemos que hay un cielo y hay un infierno. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, camina con Él, se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que irá al cielo, pero el que lo rechace no irá al cielo, irá al infierno. Entonces, qué enorme privilegio que cuando nosotros lleguemos a su presencia ya no tengamos hambre. ¿Quién tiene hambre ahorita? Todos, ¿verdad? Ya está, hermano. El de las tortas ahogadas, cierran la una y media. Pero allá ya no va a haber hambre, es que ya no habrá hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos. Ahora el sol parece que está enojado, ¿no lo siente usted así? Parece que nos quiere fulminar a veces. Pues allá ya no va a haber todo eso. Dice, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si es que todo el dolor, las tristezas que tenemos de repente, el Señor quitará toda lágrima de nuestras vidas. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué espera usted de Cristo? ¿O quién es para usted Cristo? ¿No es todo lo que queremos nosotros en el fondo estar con el Señor Jesucristo? Yo creo que la mayoría de los que creemos en el Señor Jesucristo, lo que queremos es, cuando muramos, estar delante de Él y agradecerle. Agradecerle porque hace 25 años ya debería de estar muerto, pero el Señor decidió darme vida. Una vida totalmente diferente, una vida nueva. Dos enormes bendiciones, que es a mi esposa y a mis hijos. Entonces, y bueno, y la más enorme es la bendición de haber sido salvo. Entonces, ¿por qué hemos de estar tristes? ¿Quién se acuerda de este corito que decía, cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo vivir tan solo y en el dolor vivir? ¿Por qué? Exactamente, si Cristo es mi consuelo, ¿por qué vivir así? ¿Por qué vivir todos apachurrados? Cuando el premio que nos espera en el cielo es muy grande. Entonces, cuando el premio es tan grande, el precio a pagar es totalmente insignificante. Así es que tengamos todo esto en nuestro corazón y realmente le digo, ¿qué es lo que más valoramos en nuestras vidas? ¿O qué es lo que peleamos en nuestras vidas? ¿Por qué tipo de bendiciones estamos afligidos? Entonces yo creo que la mayor bendición, para mí en lo personal, la mayor bendición que Dios me pudo haber dado es haber pagado por mí en la cruz por mis pecados. El no haberme dejado ir a morir, perdón, no haberme dejado morir en mis pecados. Para cerrar, nada más le digo que fue a lo mejor una semana crucial para nuestra vida, para mi vida, perdón, donde el Señor apareció. Ya todo estaba marcado, ya todo estaba trazado, ya todo estaba listo para que la decisión que había tomado para morir, pues ya de esa semana no pasaba, y esa semana el Señor apareció en mi vida. Esa semana no fue necesario que alguien me evangelizara. Solamente llegó un gringo que no hablaba español, ni yo hablaba inglés, y así el Señor hizo su obra. Así es que para mí el Señor es todo. Lo que el Señor nos da en nuestras vidas, de verdad tenemos que valorarnos. Son estas bendiciones de las que le acabo de hablar. Lo demás, en la manera muy personal, créame que es una pérdida de tiempo. Le invito a orar, ¿le parece? Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y Señor, perdónanos porque muchas veces vemos tantas cosas a nuestro alrededor, mi Dios. Incluso vemos que los que no te aman prosperan más que nosotros que te amamos, Señor. Incluso aquellos que te aborrecen, Señor, que hablan mal de ti, Señor, parece que son más bendecidos que nosotros. Y nosotros entonces empezamos a hacer cosas para también tener incluso lo que ellos tienen o más, Señor. Y nos enfrascamos en una pelea, por llamarlo así, Señor, de bendiciones, y olvidamos lo más importante, mi Dios. Olvidamos las bendiciones espirituales que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Porque nos enfrascamos en una pelea terrenal, Señor, pero olvidamos las bendiciones espirituales que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a estar viendo, a estarte viendo siempre a ti, mi Dios. A no perderte de vista, Señor. A no desenfocarnos de ti, mi Dios. Porque nuestro único anhelo y nuestro gran deseo, Señor, es que cuando muramos poder escuchar estas palabras, Señor, que nos puedas decir: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esta palabra, Señor, que nos alegrará el corazón, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar, mi Dios. Eso es lo que queremos oír de tu voz, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles a pesar de todo lo que venga, Señor, a pesar de todo lo que pase. Que siempre estemos gozosos y felices, Señor, de saber que tú estás con nosotros y que no nos vas a dejar nunca, Señor. Que no nos vas a abandonar nunca, Padre. Pase lo que pase, Señor, tú siempre estarás con nosotros. Te agradecemos, Señor, y te damos las gracias por este tiempo y por el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Por el privilegio de poder ver, de poder oír, Señor, de estar bien, de estar de pie, de poderte alabar, de poder tener voz para cantarte, Señor, de poder tener oídos para escuchar alabanzas, predicaciones, para escuchar tu voz, Señor, incluso. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que das a nuestras vidas. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén.